ella se gana con creces ese corazón. Él la repara, le pinta una sonrisa, le deja una caricia, le tiñe el corazón, pero es igual. Así se aman los dos. Los veo pasar, decirse entre dientes que se aman, meterse trabajosamente en la cama, y ellos sabrán, y ellos sabrán, y ellos sabrán. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues ¿cómo están? Ya estamos aquí nosotros comenzando con este viernes pachanguero, con este viernes fin de semana chelero también. Y bueno, pues antes de entrar en materia aquí en este programa de radio, vamos a nombrar a nuestros patrocinadores que son muy, muy, muy importantes, porque gracias a ellos es que esta radio comunitaria es que llega hacia ustedes. Vamos a mencionar primero a los Neuróticos Anónimos, a los grupos de Neuróticos Anónimos, al Directorio Comité de Área Oriente 2, quienes nos apoyan, muchísimas gracias. También a los centros de naturistas Sayamichán, ellos, bueno, ofrecen terapias alternativas, ¿no? Como el Reiki, la herbolaria, la acupuntura y, bueno, pues también temazcal, yoga. Ellos están ubicados, tienen una sucursal en Chalco y tienen otra sucursal en Tlalmanalco. Visítenlos, pueden comunicarse con ellos al 55 11 35 17 61. Ellos son de Sayamichán y nos apoyan en Chalco y en Tlalmanalco. También quiero invitarlos al tercer coloquio de investigación en gestión cultural. Esto se va a llevar a cabo en la UACM, Centro Cultural Casa Talavera. Esto, bueno, va de la localidad cultural, promesas, desilusiones y realidades urbanas. Esto va a ser los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2017, de 9 a 18 horas. Para más informes, pues pueden comunicarse, más bien escribir al correo gestioncultural17@gmail.com. Ahí está la invitación a este coloquio de cultura. Y bueno, pues también recordarles que la radio, bueno, subsiste a través de donativos que hacen, ya sean personas que tienen negocios o particulares. No importa el donativo, que sea de un peso o de 10,000 pesos, también se vale. Y un cassette, discos viejos, lo que sea. Nosotros aceptamos lo que quieran otorgarnos también. Bueno, también la otra invitación es a la obra de teatro El Lado de Pistacho, no el lado de comer, sino de hado de hada, pero en masculino. El hado de pistacho. Y si aparece un hado en tu casa, ¿qué te parecería? Ven a ver lo que pasa a Rodríguez, en el antiguo cine Azteca, ubicado en Avenida Juárez y Atenógenes, en Amecameca, este próximo sábado 10 de junio a las 5:30 de la tarde. El donativo es de 50 pesos y, bueno, los boletos están disponibles en el Café El Capricho, ubicado aquí en el centro de Amecameca, y en el restaurante Mi Casita en Xochitlco. Bueno, pues muy recomendable esta obra de teatro El Lado de Pistacho. Es de una producción de una compañía de teatro del DF, Ávido Producciones, y bueno, ya tuvieron una primera presentación el sábado pasado, van por la segunda este sábado 10 a las 5 de la tarde, ahí en lo que también se conoce como el Teatro Don Jorge Silva, en Atenógenes, entre Nuevo México y Juárez. Allá nos vemos. Y también agradecemos a la estación Amecameca el apoyo brindado a esta radio. Aquí, bueno, pues, aparte de que venden deliciosa comida italiana, como pizzas, baguettes y deliciosas ensaladas, pues también se llevan a cabo diferentes conciertos y actividades culturales. Que por cierto, ¿verdad? Por cierto, ya vamos a entrar ahora sí en materia. El día de hoy, 9 de junio, a las 8 de la noche, tenemos un mega concierto de lujo. Nos visitan desde la ciudad de Puebla. Bueno, primero, pues, el maestro Carlos Arellano, ¿no? Quien viene a celebrar 30 años de haber publicado su primer disco, Canciones Domésticas, y 60 años de vida. Viene acompañado del grupo Los Chaneques, que, bueno, pues, es un baterista, un bajista, quienes, bueno, no nos están acompañando aquí en cabina, pero los vamos a ver allá en la noche, y también el guitarrista Chucho Romero. Como invitado a esta noche está el cantautor Benjamín Rosas, así es que bueno, pues va a ser un super concierto, un super cartel, hoy a las 8 de la noche en la estación Amecameca. Así es que bueno, pues ya me están mandando un corte y justo regresando del corte les presento, les paso la bocina al maestro Carlos Arellano, que ya nos está aquí acompañando. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Para tener acceso a toda la Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda la Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 20 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Hacer si me grita mi mujer que ya está harta, que está ronca y ya no aguanta un día más. Ay, yo le guiño un ojo y a contrapelo de su enojo le suelo decir: nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas. ¿Qué puedo hacer si me jura no volver, quemar las naves y remata con un ya tú sabes que soy capaz? Ay, yo le envío un beso y acostumbrado a los excesos le suelo decir: nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas. Sé que la situación no está para bromas, pero en la confusión no hay otra forma. Sé que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo. Y porque yo digo sí, porque tú dices no. Yeah. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García. Recuerden que pueden contactarnos a través de redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter y Facebook como La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Ahí, bueno, ya nos están mandando saluditos. Ahorita damos los recados. Pero bueno, primero pues voy a presentar, ¿no? Antes voy a leer esta parte que está bonita, que dice: sabio con las palabras y rico en matices, escribió José Agustín sobre el primer álbum Canciones Domésticas del maestro Carlos Arellano. Considerado, pues, dentro del movimiento rupestre, sus rolas transitan del rock al bolero y del blues a la tiernísima balada. Acabamos de escuchar Nunca Dejaré Que Te Vayas, una de las más queridas rolas de este primer disco, Canciones Domésticas. Y bueno, pues tenemos aquí en la cabina de La Voladora Radio al maestro Carlos Arellano. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mara? Pues yo gustoso de estar aquí con ustedes, de estar en Amecameca, que es un lugar que, aunque no visito continuamente, digamos, he estado aquí desde hace como unos 15 años, y pues puesto a contestar, a platicar, a decir lo que tenga que decir, excepto a dictar cátedra, porque de tanto maestro, tanta maestranza que me estás diciendo, pues ya me inhibí. Mira, yo sé que a ti, pues, este asunto de que te digamos maestro, y que el gran maestro, y que el gran Carlos, el gran cantautor, pues es difícil lidiar con eso, ¿no? Dices en un fragmento del Treintañeros, ¿qué hago con mi ego, no? Ah, pero lo eres, Carlos, lo siento. Ya no puedes hacer tú nada al respecto. Después de 30 años de trayectoria, de más de 30 años de trayectoria, de todos los discos que has grabado, y no solamente has grabado discos por grabar, sino la calidad musical y letrística, pues con lo que lo has hecho, seguramente no lo has hecho con esa intención, pero el público, ¿no?, es el que te cataloga de esa manera, es el que te ve como maestro, aunque a ti no te guste. Entonces, pues sí, eres un maestro, Carlos. Pues en una de esas es con el fardo con el que necesito cargar, o necesita cargar cualquier ser humano que llega a la provecta edad de 60 años. Entonces, pues ya me aguanto. Diga usted lo que sí. O pregunte, bueno, usted. Vienes aquí a Mecameca con una celebración, ¿no? La celebración 30-60, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Por qué se te ocurrió hacer esta celebración? Pues porque este año, el 2017, cumplo los 60 años de vida y también los 30 años de que salió mi primer disco, Canciones Domésticas. Entonces, esas dos efemérides, esos dos números, 30 y 60, sonaban bonito como para hacer un festejo que durara todo el año y nombrar de esa manera todas las actividades que realizara durante el año en estos festejos. Es decir, no es tan solo los conciertos que he venido dando este año y que seguiré dando el resto del año, sino también una serie de publicaciones que algunas ya salieron, unas están por salir durante este año como parte, ¿no? Una de ellas es la publicación de un disco que hice junto con un joven compositor y extraordinario compositor que se llama Arturo Muñoz Carcará, un disco que se llama La Calle y la Alcoba, que yo calculo agosto, septiembre ya está en la calle y en la alcoba también. Y un disco conmemorativo de los 30 años de Canciones Domésticas, que tendrá algunos tracks extras, algunos pilones, que sería algunas rolas, una inédita y algunas rolas que fueron el demo que grabé en 1985 previo a la grabación formal de Canciones Domésticas, y con algunos cambios que provienen de la segunda edición del disco, pero que ahora serán con algunas modificaciones. En vez de que sea la foto, reproducir la foto de aquellos años, es dibujar la foto de aquellos años. Entonces tendrá algunos cambios, pero remitirá a la primera edición. Y un disco que me está ganando, pero espero pronto ya salga, que es el uno que se llama Modelo 57, que es, digamos, el día del, sería el cumpleañero, porque yo soy Modelo 57. Uh-huh. Y ese disco lo distribuiremos gratuitamente a través de las redes. Y algo se acumulará extra, estoy seguro que todo, incluso algunas cosas que todavía no sé en este momento, seguro que existirán en unos pocos meses. Porque también habías, estaba como entre los planes lo de un libro, ¿no? ¿Cómo vas con eso? Lo del libro está aplazado porque fue una valentonada mía, porque yo pensé que unas descargas emocionales realizadas durante los últimos 6 años iba a ser suficiente como para publicar un libro de poesía. Y con los meses de este año he ido deteniéndome y he querido tener el severo juicio de lecturas ajenas a mí antes de publicarlo, de tal modo que espero recibir una revolcada suficiente que me lleve a ser sensato y dejar en paz a ese libro y que quede durmiendo en el disco duro de mi computadora. Pues esperemos que no suceda, esperemos que eso no suceda, Carlos. Yo creo que muchas personas estamos esperando ansiosamente ese libro, ¿no? Ojalá no lo dejes en el tintero y que si no es en este momento, pues quizá más adelante tengas, no sé, más confianza, más seguridad para sí querer editarlo, pero que no se quede en el disco duro de tu computadora, que aparte se descompuso, ¿no? Se descompuso. Entonces, en una menos, de esas ya hasta, ¿no?, se perdió y el destino, que es sabio, supo decidir qué hacer con mi libro. Bueno, pues yo voy a insistir en el asunto de tu libro, ojalá podamos tenerlo pronto circulando por ahí. Bueno, pues voy a mandar saluditos a Vino Barranco, ¿no?, que nos está mandando aquí un mensajito privado. Carnalito, muchas gracias que nos estás escuchando. Al buen Benjamín Rosas también nos está aquí mandando saluditos. Apúrate, Benjamín. Apúrate, Benjamín, ya te estamos esperando acá para hacer el soundcheck. También a Ricardo Espejel Carvajal, que ya nos está poniendo algunos likes por acá. A María Castillo, que fue la primeritita que comentó, escuchando. Saludos, Mara y Carlos Arellano, desde Cholula. A Silvia, a Melanie Cuellar y a Aleska Adaverde, muchos saluditos desde Aleska, aquí. Aleska, saludos, anímate. Sí, agarra, ven, agarra energía y nos vemos en la noche. Pues efectivamente, ¿no? A toda la banda banderola que nos está escuchando esta tarde, no se pierdan el gran concierto a las 8 de la noche en la estación Amecameca. Regresamos de un corte y le seguimos dando vuelo a Lilacha. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. Antes de contratar teléfono, cable o internet, cuenta hasta 4. 1. Infórmate y compara precios. 2. Elige libremente el servicio que tú prefieras. 3. Como en el caso de tu teléfono, cámbiate a la compañía que más te guste y conserva tu número. El trámite no te cuesta y se realiza en menos de 24 horas. 4. Haz valer tus derechos con el IFT. Llama al 01800-2000-120 o entra a la página www.ift.org.mx. No lo olvides, antes de contratar teléfono, cable o internet, cuenta hasta 4. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Esta gente que está... Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta aquí en la cabina de La Voladora Radio. El maestro, aunque no le guste que le digamos maestro, el maestro Carlos Arellano. Bueno, pues estamos platicando sobre los planes, los proyectos de este año. Ya estamos a mitad de este año, creo que ahí vamos, ¿no? Ya presentaste el baile de las cosas, ¿no? Que era también uno de los... De las promesas de campaña de este año. Claro, sí, que se fue incorporando en el transcurso de las semanas. Inicialmente no arranqué el año pensando en ese disco, pero sucedió y pues lo sumamos a la fiesta. Sí, bueno, Pentagrama, ¿no? Fue que decidió que reeditaras tu segundo álbum, ¿no? El de El Baile de las Cosas. Y bueno, pues se hicieron un par de conciertos de presentación, ¿no? Porque, bueno, se grabó en cassette, ¿no? Hace... Sí, se publicó en cassette y en acetato, en vinil, como ahora le dicen. Y nunca salió en compacto. Entonces, ahora salió en compacto hace 2 meses, 1 mes. De una manera muy oportuna, porque ahora que el disco compacto está desapareciendo, pues aparece en compacto. Pero bueno, siempre era importante. También estás allá en las plataformas electrónicas, ya estás en Spotify, sí, ya estás por en ahora iTunes. Por ahora este disco y próximamente los restantes, ¿no? Los restantes 5. Los restantes 5 discos, sí, de Carlos Arellano, ya los queremos tener en las plataformas electrónicas. Mientras tanto, nos conformamos solo con El Baile de las Cosas. Y bueno, justo en este concierto que vas a dar al rato, ¿no? Pues son de los discos que vas a tener disponibles, ¿no? Porque a veces sí es como complicado poder conseguir tus discos, ¿no? Si no es en tus presentaciones o a lo mejor que se los mandes por paquetería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues hoy va a haber El Baile de las Cosas en la estación. Sí, lo que vamos a presentar hoy en la noche es el primer disco, el que está de festejando 30 años, Canciones Domésticas. Entonces lo que vamos a hacer es presentar canción tras canción en el mismo orden en el que se publicó ese disco, con versiones distintas, porque escuchaba las versiones que se hicieron hace 30 años, y aunque le guardo un profundo cariño a ese disco por ser el primero, creo que ahora cómo suena y cómo se arregló no me satisface suficientemente. Y entonces quise acercarlo un poco al sonido que ahora me interesa más. Por eso la invitación de los Chaneques a participar, a Chari Humanes en la batería y al Macaco en el bajo. Y en la guitarra eléctrica, que yo quería electrificar más las canciones, invité a Chucho Romero de un grupo en Puebla que se llama Cuarto Blanco y que es mi amigo y carnal desde que teníamos 14 años, es decir, hace 36 años. Que de hecho pues es quien grabó contigo canción, el primer él, Canciones Él participó Domésticas, como uno de los dos guitarristas que participaron en el disco de Canciones Domésticas y que hemos tocado en muchos momentos de nuestra larga vida. Y entonces armamos una banda, los Chaneques, Chucho y yo, y retomamos las canciones, les dimos un tratamiento distinto, excepto a una canción, la de Aleida, es la única como que respetamos el arreglo original, no sé por qué, pero lo respetamos, y lo demás sí lo movimos muchísimo. Incluso esto también me dio oportunidad de releer, de revisar las canciones, y me di cuenta de que había entre que corregir algunas letras en cuanto a su sintaxis, y en otras ponerlas al día, es decir, de repente, por ejemplo, hay una canción en donde hablo de la del cinescopio del televisor y ahora los televisores ya no tienen cinescopio, ¿no? Y cosas como esas que había que adecuarlas a los tiempos modernos. ¿Y entonces cómo le pusiste? No recuerdo, pero hablo de la pantalla, ¿no? Okay. De la pantalla, ya son pantallas planas, ¿no? Entonces ya no HD. Ya no hablo de los cinescopios. Entonces así, ¿no? Entonces revisé con mucho cariño, me di cuenta de algunas frases cándidas que reflejaban pues mi edad y muchas cosas. Algunas no las quise modificar porque era un poco como respetar lo que sucedía en aquellos años. Algunas que tenía algunos errores quise sí meterle mano y no pude más que resolver ahí cosas, pero básicamente es lo mismo. Y pues ha sido un acto emotivo para mí el volver a revisitar, porque aunque hay algunas de estas canciones que yo las he venido cantando estos 30 años, hay otras que nunca había cantado, bueno, no nunca, sino había dejado de cantar 20, 25 años. Entonces, ¿Cómo cuál? Por ejemplo, hay una que se llama Preguntando desde un octavo piso, esa tenía más de 20 años que no la cantaba. Hay dos canciones así ecológicas que también tienen ciertas imágenes de aquellos años. Receta urbana, ¿no? Esa de Receta Urbana tiene, por ejemplo, una parte en donde habla de los fotomurales que en aquellos años se usaban mucho, es decir, decorabas la sala de tu casa con un fotomural en donde aparecía, por ejemplo, un bosque en otoño, ¿no? Muy bonito, o volcanes nevados, ¿no? Es decir, un poco como queriendo meter a tu casa la naturaleza que no tenías y que negabas todo el tiempo en tu ciudad, en tu urbe. Entonces era un poco como habías cambiado desde la ciudad los hábitos y te alejabas de la naturaleza. Entonces esas son las canciones que yo ya no cantaba. Ok. Y otras sí, no he dejado de cantar desde entonces, como Nunca Dejaré Que Te Vayas, pero que ahora le quisimos dar un toque. Siempre ha sido una canción muy, digamos, muy trovera, muy de guitarra y voz, y ahora la quisimos hacer medio pop, entonces es una canción muy rítmica, ¿no? La cantamos con un rollo más rítmico, como una manera también de divertirnos, porque, digamos, desde hace muchísimos años un propósito que me he impuesto es de recrear mis canciones. Aun cuando yo toco solo con mi guitarra, siempre he buscado modificar mis canciones, cantarlas lo más posible distintas, de tal modo que yo me divierta y que de repente la gente encuentre cosas distintas, ¿no? De tal modo que no te podamos seguir en el coro y entonces... No, sí, no son, digamos, no las cambias tanto. Cambio a tal grado, pero sí hay cositas que por ahí se van moviendo. Sí, de hecho, bueno, vale mucho la pena que vengan a escuchar las nuevas versiones de las canciones domésticas, ¿no? De este primer álbum. Yo, pues, lo fui a escuchar al Sindicato Rupestre, justo sí, cuando lo presentaste claro. En febrero. Allá estuvimos. Y, bueno, pues, o sea, si Nunca Dejaré Que Te Vayas, que es una de tus canciones, pues, más queridas, ¿no? Quizá más conocidas, más cantadas, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? No solo Nunca Dejaré Que Te Vayas, entre otras muchas. Y que, bueno, con este toque trovero, dices tú, pues nos ha llegado, bueno, pues yo creo que nos vas a deleitar, bueno, yo les aseguro que nos va a deleitar con esas versiones que tiene con los Chaneques y con Chucho Romero. Los vamos a estar escuchando hoy en la noche en la estación Amecameca, así es que no se los pierdan. Y bueno, ¿qué más, Carlos? Pues, yo quería decir ahora algo sobre esto que comentabas sobre la canción de Nunca Dejaré Que Te Vayas, porque es una canción que le tengo cariño por muchas razones. Es una canción, primero porque es una canción que nació como si yo la hubiera capturado y existiera de manera independiente. A mí es una canción que con la que no luché, ¿no? Con la que no me peleé, con la que no tardé en hacerla, la hice en un día. Claro, fui corrigiendo cosas después, pero básicamente toda nació de un tirón. Entonces, es una canción que nació con muchísima facilidad. Es una canción que también con mucha facilidad ha encontrado cómplices constantemente desde hace 30 años. Es una canción que sin yo darme cuenta y sin haber movido un solo dedo, en 1987, cuando salió, a los pocos meses, un día me avisaron que había sido programada por una estación que se llamaba Espacio 59. Muchos años pasó rock en inglés que se llamaba La Pantera, de Radio 590, de Radio 1000. Y no sé cómo llegó a sus manos el disco y no sé con qué criterio la programaron, pero estaba dentro de la programación porque esa estación la crearon para empujar el proyecto este de las radiodifusoras, digo, las disqueras. Uh-huh. Este proyecto de el rock en tu idioma. Yeah. Entonces, uh-huh. Espacio 59 está dedicado al rock en español. Y entonces de repente ahí se coló una baladita mía, y esa baladita le dio un empuje inicial a esta canción muy fuerte, más allá del que yo podía dar por mi propia voz. Y entonces digamos, la canción de ahí se fue de mis manos y empezó a circular por muchos lados. De repente empecé a ver que esa canción la cantaban muchos trovadores en muchas partes del país, y empezó a ser así parte como del repertorio de mucha gente que cantaba sus rolitas o que cantaba temas de otras gentes en los cafés, en los bares, en las peñas. Y entonces empezó a ser una canción como que terminó siendo mía y de otros. Y de todos, bueno, no de todos, pero de muchos o de algunos. Muchos. El caso es de que es una canción que a la que le tengo cariño por esa razón, pero además también porque es una canción que sí dice muchas cosas que me interesaba decir en aquel momento, y que no obstante que luego he tenido mucho la tentación de hacer una canción que sea la segunda parte y que se llame Siempre Impediré Que Regreses, hasta ahora no he podido encontrar la manera de hacer esa segunda parte. Bueno, sería algo como muy extraño, pero... Pero bueno, es que también las canciones tienen que ser para gente en situaciones distintas, ¿no? De su vida. Entonces esta siempre hace falta. Claro, claro. Bueno. Oye, Carlos, pero también no es la primera vez que vienes a Amecameca, ¿no? Yo recuerdo que has venido con otros compañeros, compañeros músicos aquí a la región. Sí. Yo no recuerdo la primera vez cuando fue, no sé si fue en el 2000, hace 17 años, no sé, pero por ahí. Yo recuerdo haber venido, no sé si fue la primera vez o la segunda vez, se me hace pelotas. Fue con Gerardo Enciso, con Armando Rosas y con Arturo Mesa, a unos pasos de acá, de donde estamos ahora. Sí, aquí a la vueltita. A la vuelta, entonces los cuatro nos presentamos

Facebook y Twitter, La Voladora Radio, a mi perfil personal como Mara García y al grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Aquí nosotros seguimos recibiendo saluditos y likes a Coco, a Roca Galán Palacios, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Aquí a Jos Bastida, que nos está escribiendo en el chat, y Benjamín Rosas, que ya está mandando saluditos y abrazos a Carlos, y que nos vemos en un rato, dice. Listo. Carlos, pues como sabrás, hace la semana pasada hubo elecciones en el Estado de México, y a pesar de que había fe en algunos sectores porque el PRI pudiera cambiar en el Estado de México, ¿no? El Estado de México, desde que existe el PRI, ha gobernado el PRI y lo sigue haciendo, y nuevamente ganó el PRI. ¿Qué opinas? Pues es desesperante lo que sucede aquí, y que es muestra de lo que sucede en muchas partes del país, que hay unos hábitos de la gente que gobierna, de la que detenta el poder, y por otra parte la gente que le dice que sí a la gente del poder, y que se conservan ritos, ¿no? De corrupción, de aceptar las migajas del poder por un voto, del cochupo, es decir, es una suma de mugre que hace que esto no cambie, o que esté cambiando desesperadamente lento. Y por otra parte, la atomización de la izquierda, de la oposición, a veces huele a que hay mano negra en esta atomización, además de hábitos también añejos de parte de mucha de la izquierda para correr cada quien por su cuenta. Entonces esta suma de cosas hace que los cambios políticos sean más lentos de lo que uno quisiera, o desesperadamente lento. Entonces, bueno, sí fue reñida y fue peleada, pero bueno, finalmente las cosas no cambiaron como urgían que cambiaran, por lo menos en nombre, es decir, porque también a veces queda uno ya a la expectativa y con muchas dudas si el cambio de siglas significa demasiado, pues, o significa mucho. Es muy difícil, es decir, las cosas suceden de tal modo que pareciera que la única salida es el escepticismo, ¿no? O la única salida es irte a la montaña, o la única salida es que no, es decir, es complicado, es muy difícil y desesperante saber que suceden que estas esperanzas cada vez se postergan. Hablábamos hace rato, ¿no? Te decía, bueno, ¿cuál puede ser la opción, no? Yo decía, pues ya hay que irnos a la revolución, ¿no? Ya hay que levantarnos en armas y tomar la presidencia, ¿no? Obviamente eso no va a suceder. No, en otra era. Y la revolución significa cada vez más, cada vez más cosas, ¿no? Es decir, la lucha política, la lucha ciudadana tiene muchas vías todavía, ¿no? Y esas muchas vías a veces se difuminan y no sabe uno exactamente de qué se trata, pero siempre, digamos, en el caso mío personal, he buscado ser fiel a mi juventud, ¿no? Y a mi adolescencia, y a pesar de que a veces pareciera que no hay salidas y que las salidas se bloquean, vive uno con la esperanza y en muchas ocasiones poniendo a disposición tu quehacer, en este caso la canción, para hacer la crónica de la rebeldía, para hacer el canto de la desesperación, para hacer el canto, que la canción sea también la piedra que busque romper el cristal del poder, ¿no? Entonces, digamos, desde la trinchera de cada uno no queda más que buscar seguir siendo consecuente y ser la parte crítica, digamos, de lo que nos tocó vivir. Que el canto sea una piedra que rompa el cristal del poder. Qué bonita frase. Pues pues ya hagamos la canción. Tráete la guitarra. Jálate la guitarra. Y ahorita la terminamos. Pues digo, efectivamente, de pronto es como el PRI amarillo, el PRI verde, el PRI rojo, el PRI azul, el, ¿no? O sea, a final de cuentas también de pronto uno se pregunta, ¿realmente hay una izquierda en nuestro país? ¿No? Sí, o quién sale limpio después de probar las mieles del poder, del tamaño que sea, ¿no? Del tamaño que sea. Es decir, del ser jefe de tu cuadra, de ser jefe de tu colonia, de jefe de estudiantil, de padres de familia, es decir, con pequeños cotos de poder, el ser humano tiende a perder el juicio, ¿no? Así es. Y cuando ya ven por el medio está mucho dinero, pues está mucha gente a tus pies, pues, ay, nanita. Sí, o sea, Bakunin, ¿dónde estás? ¿Quién? Bakunin. Ok, pues sí, efectivamente coincido en el asunto de que la mayoría de los problemas, más allá de un partido político, si es derecha, si es izquierda, es un asunto humano, ¿no? Los humanos, las personas, enloquecemos con el poder, enloquecemos con el dinero, enloquecemos con tener gente que nos esté siguiendo y bueno, pues por eso resultan las cosas como resultan. Pues esperemos también que a nuestro Estado de México, con el más alto índice de feminicidios, con el PRI gobernando nuevamente por otros 6 años, pues esperemos que no nos vaya tan peor, pero bueno. Y creo yo también que más que deseos es una actitud de saber desde tu trinchera hacer lo que te corresponde. Exacto, así es. Y pues aquí lo vamos haciendo. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Hemos llegado al final de esta entrevista en el ajonjolí de todos los moles. Una gran dicha, una gran emoción tenerte aquí en cabina, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y aquí listo. Pues muchísimas gracias y recuerden que nos vemos hoy en la noche a las 8 en la estación Ameca Meca para presentación de canciones domésticas con los Chaneques y Chucho Romero. Allá nos vemos y saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Ameca Meca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el ajonjolí de todos los moles. Con Mara García. El ajonjolí de todos los moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en el ajonjolí de todos los moles. El ajonjolí de todos los moles. Escucha el ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.